tiempo se metió en mi pensamiento. Sus ojitos como estrellas relucientes. Si queremos matrimonio, nos casamos. Y si no, no.